Jugos de frutas tropicales y muchos sabores más. De martes a domingo en Valencia, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Origen, encanto y magia para conquistar en tu mesa. Sombrero Vueltiao, un tributo a la gastronomía colombiana. En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres con Johnny Rivera. Decisión. Además, El Orejón y Jenny López. Info y reserva para palcos 671-283-119. Organiza JJ Eventos. Patrocina La Imperial del Quindío. Johnny Rivera será sensacional. Aquí están Johnny Rivera y El Orejón mano a mano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. DA Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos, estamos comenzando el Café Mañanero. Saludos. Jueves 29 de febrero. Cada 4 años podemos decirles 29 de febrero. Feliz día para todos. Comenzamos nuestro programa dando cuenta de los principales temas de actualidad. En España se habla del caso Koldo que cruza fronteras. Bruselas analizará la información para abrir una investigación. Siguiendo con más precisamente de esta noticia que ocupa las primeras páginas, un día más y seguramente va a continuar así durante el resto de la semana y quién sabe cuántos días. También tenemos que destacar que el juez que está investigando el caso cree que el presunto comisionista del caso Koldo tenía un pase especial en el Ministerio de Transportes. Y es que se trata de un escándalo de corrupción por presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia que está sacudiendo al gobierno de Pedro Sánchez. el señalado en el caso, el ministro o exministro José Luis Ábalos, bueno, tiene al mismísimo presidente contra las cuerdas. El mandatario afronta su mayor crisis interna desde que recuperó el liderazgo en el Partido Socialista, precisamente con la ayuda de Ábalos. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de las noticias más importantes en este caso en materia de inmigración y que estaremos ampliando en el Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cumple al Partido Nacionalista Vasco al acordar también el traspaso de inmigración. El gobierno central vasco y el vasco cierran el acuerdo entonces para que Euskadi asuma la fase de acogida a refugiados y asilados en régimen de protección internacional. Y atención, porque también ya se conoce el monto que se va a destinar para este proyecto: 2,4 millones de euros. También decirles que el gobierno prorroga hasta 2025 las tarjetas de identidad de extranjeros para los afectados por el conflicto de Ucrania. Las noticias más importantes en materia de inmigración. Ahora pasamos a la crónica de suceso. Con asombro, en Valencia particularmente, se ha visto cómo dos personas de nacionalidad colombiana y en lo que parece ser un ajuste de cuentas fueron tiroteados este martes en el sector El Saler. Más adelante estaremos ofreciéndoles más detalles acerca de este caso. Y atención, porque también no deja de ser asombroso que en Colombia los presuntos implicados en el caso habrían celebrado el asesinato de estos tres ciudadanos con juegos pirotécnicos. Más adelante, desarrollo de esta noticia. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, donde esta noche a las 9:30 tenemos un señor partidazo en las semifinales. Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, en San Mamés, en la catedral que arderá con todos los aficionados dispuestos a apoyar a su equipo, a un Atlético de Bilbao que ya lleva un resultado global a favor de 1-0. Continuamos con la FA Cup en Inglaterra, en donde el Liverpool consiguió una excelente victoria y ya está en los cuartos de final, unos cuartos de final del 16 de marzo, y en donde se verán las caras nada menos que contra el Manchester United. Continuamos con Kylian Mbappé, porque vuelve a ser noticia, y es que en una cena que fue invitado por el presidente Macron, unas palabras se cruzaron y fueron bastante interesantes. Continuamos con la selección femenina de fútbol española, que se coronó campeona anoche de la Nations League, y Gustavo Petro, que sigue afectando las inversiones en el mundo del deporte, inversiones extranjeras de bastante volumen. Y Egan Bernal, que volvió a hacer noticia, y precisamente porque entra en un receso de descanso, aprovechando ciertos momentos que tienen el equipo Aineos para lograr estar en forma para las grandes. Y la gran decisión de la Alianza Fútbol Club en Colombia, una decisión que le afecta su economía. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa. Ahora saludamos a Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la Nota Ecológica hablamos acerca de que el Parlamento Europeo aprobó sobre la campana la tan ansiada Ley de Restauración de la Naturaleza. Fue una de las noticias más comentadas la aprobación del reglamento sobre la restauración de la naturaleza, pese a todas las críticas que ha recibido el texto durante las negociaciones previas por parte de la extrema derecha y los diversos lobbies que se han presentado por parte de las organizaciones petroleras. El Plan Nacional de Restauración incluye la máxima participación pública y el Parlamento Europeo aprobó el pasado martes la ley de restauración como un símbolo de la tensión entre protección del medio ambiente y el sector agrícola. La Eurocámara consiguió sacar adelante esta norma, la primera sobre biodiversidad en la historia a 100 días de las próximas elecciones. La norma obliga a reparar para el año 2030 al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos que han sido degradados en todo el continente europeo, una reparación que se extenderá prácticamente el 100% para el año 2050, incluidas las tierras de cultivo, y es por ello que los Estados miembros tendrán 2 años para poner en marcha sus distintos planes de restauración desde que el texto sea ratificado por los ministros del medio ambiente en cada uno de los países. En el mundo de la música se anuncia el regreso de Chino y Nacho. Chino y Nacho, dos artistas venezolanos que hicieron historia y ahora todo parece indicar que regresan. Es una buena noticia que encontramos hoy. Chino y Nacho, muchos lo recuerdan por canciones como esta que vamos a escuchar. En mi cabeza, yo creo que es la canción más importante. Bueno, atención entonces, seguidores de Chino y Nacho, porque el dúo regresa. Delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisada y sediento. Lo mismo que no sé cómo explicarte, no me da vuelta. Ahí los tienen Chino y Nacho. Ahí los tienen, efectivamente, con todo su ritmo, como nos tienen acostumbrados. Y atención, porque se anuncia el regreso de esta pareja musical que hizo historia. Hacerme el tonto para casi, no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré un dolor. Ahí tenemos a Chino y Nacho. Atención, porque anuncian su regreso. El dúo musical venezolano sorprendió a sus seguidores al anunciar que está de vuelta. Señoras y señores, comenzó el proceso de grabadera. Tenemos que decirle que empezó la grabadera, dijo Nacho en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram. Por su parte, Chino Miranda compartió una foto junto a Nacho con el mensaje "Eternos", seguido de emojis de música. Nos alegramos que no solo es que regresan, es que también limaron sus asperezas. Durante mucho tiempo hubo comentarios que iban y venían, hasta descalificaciones, pero eso ha quedado atrás y qué bueno que prime la amistad y también el buen proyecto musical que desarrollaron juntos. Yo creo que todo esto amerita su regreso. Bienvenidos nuevamente entonces Chino y Nacho. Estaremos atentos para ofrecerles detalles de cómo será ese regreso ya en lo que tiene que ver con los estudios de grabación. Les estábamos esperando, se les echaba de menos. Y ojalá también esto contribuya a la salud de Nacho. También de Chino sobre todo, que era el que estaba con algunos problemas de salud. Se ve que también los ha superado. Alegría entonces con el regreso de Chino y Nacho de nuevo a la escena musical. Les deseamos muchos éxitos, un feliz regreso. Con Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Seguimos entonces con los principales temas. Vamos abordando también el tiempo. Estamos estrenando también nuevo formato en el Café Mañanero. El tiempo para hoy, atención, Valencia. Este es el panorama del tiempo. Hay que decir que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado una alerta naranja y un doble aviso amarillo para este jueves. Sí. ¿Y por qué? Por vientos. Vientos, entonces, temperaturas entre los 8 y los 23 grados centígrados, cielo despejado. Así viene entonces el día. Vamos a dar cuenta también de la información de la Dirección General de Tráfico, a ver cómo están las cosas a esta hora. El panorama en las principales vías del país. La movilidad a nivel nacional con la Dirección General de Tráfico. Recordemos que siguen las protestas de los agricultores. Y a esta hora, la movilidad a nivel nacional. En Aragón, la crecida del Ebro ya está afectando a la red secundaria de carreteras. Hay dos vías secundarias intransitables en la urbanización San Antonio y también en la zona de Pradilla. Mucha precaución y sigan muy atentos a la evolución de la crecida del Ebro. En cuanto a las movilizaciones agrícolas, continúa cortada en Girona la AP7 en Burrasá, la Nacional 2 en Báscar y Vilamaya, la Nacional 152 en Puigcerdá en sentido Francia y también en Lleida, en la AP2 a la altura de Soses y en varios tramos de la A2 en Tárrega en sentido Lleida y Vilagrassa en sentido Barcelona. También en la C14 en dos tramos en Pons y Basella, Nacional 230 y Nacional 260 en Pont de Suert y en la LE303 en Plans de Sió. También en Valencia comienza a complicarse la A3 en Siete Aguas en dirección Valencia Capital y en Huesca continúa cortada la AP2 en Torrente de Cinca. Además, lo más complicado en la entrada a Madrid, de retención habitual, la A2 en prácticamente Torrejón, Canillejas, también en el cruce con la M30 por obras en Madrid Capital y en menor medida en la A4 en Pinto Butarque, A42 en Parle Getafe, A5 Navalcarnero y la A6 en el plantío Aravaca y Puerta de Hierro. También en Barcelona, en la entrada destacamos la A2 en Paella y en Granada, intensa la 92 en Loja en ambos sentidos. Es la situación del tráfico. Los indicadores en el Café Mañanero. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Pasamos también a dar cuenta de el petróleo. Se cotiza en el mercado internacional el barril Brent en $83.40. Se mantiene al alza y el IBEX 35 cerró la jornada. Atención, en 10.068 puntos, baja algo, pero en todo caso está por encima de los 10.000 puntos y ese es un muy buen indicador. Siempre buscamos también en el contexto de la economía un titular para destacar hoy. Bien, entonces damos cuenta en este orden de ideas que los países de la Unión Europea bloquean la ley que exige a las empresas mayor respeto a derechos humanos y medio ambiente. El presidente de turno belga reconoce que no logra que los 27 ratifiquen el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y dice que buscarán alternativas para que no muera la directiva. El titular para destacar en el contexto de la economía que lo encontramos hoy en el diario El País. Son los principales indicadores económicos y la noticia más importante. Pues bien, vamos ya en breve a dar cuenta del primer sorbo de actualidad. Ahora les invitamos a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor colombiano para compartir. Se trata de la Imperial del Quindío, panadería colombiana, además platos típicos. También vamos a encontrar tartas para toda ocasión, bodas, compromisos, primeras comuniones, celebraciones en general. Son unas tartas decoradas. La Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99, igualmente en Avenida La Plata 45, también está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en Valencia, en el sector Torre Fiel, calle Gallano Yuc número 23, la Imperial del Quindío. A propósito, preparándose también para celebrar el Día de las Madres con un concierto. Tendrá como artista estelar a Johnny Rivera el próximo 4 de mayo, exactamente en la sala Madison. Estás cordialmente invitado para celebrar el Día de las Madres con la Imperial del Quindío y la voz de Johnny Rivera. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero para dar un repaso a las noticias más importantes en materia de inmigración. Los gobiernos central y vasco han alcanzado un acuerdo para el traspaso a Euskadi de las funciones y servicios en materia de inmigración en la fase de autonomía de las personas que han accedido a la condición de protección internacional, es decir, la fase en la que se les presta apoyo para su integración social. Esta transferencia se limita a los itinerarios de integración social de los inmigrantes una vez que el gobierno ha reconocido a estos su protección internacional. La competencia no asume la gestión de los centros de acogida a refugiados. Tampoco se refiere a los procedimientos de asilo que siguen siendo gestionados por el Estado. El acuerdo deberá ser ratificado en próximas fechas por la Comisión Mixta de Transferencias, donde firmarán formalmente los tres pactos. Siguiendo con más noticias en materia de inmigración, también decirles que el Ministerio del Interior ha prorrogado hasta el 4 de marzo del año 2025 las tarjetas de identidad de extranjero a personas afectadas por el conflicto en Ucrania, beneficiarias de protección temporal, ya que persisten los motivos que fueron origen a su concesión, según se desprende del Boletín Oficial del Estado. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. A esta hora, en el Café Mañanero, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario, en este jueves 29 de febrero, recordamos que hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, mientras que, entre otras las efemérides o los aniversarios que encontramos el día de hoy, recordamos que el presidente de España, Pedro Sánchez, nació un día como hoy, un 29 de febrero, por lo cual el día de hoy está de cumpleaños, celebrando 52 años de edad, siendo esto lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Felicitaciones al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el día de su cumpleaños. También nuestro saludo y la solidaridad a todas aquellas personas que sufren de enfermedades raras. Una voz de aliento, siempre pienso que la ciencia es el camino en este caso. Es la esperanza. Hay mucha gente trabajando, los científicos trabajando en la búsqueda de una cura para esas enfermedades que sorprenden al mundo. Y continuando con más del Café Mañanero, porque nos vamos ya a la pausa, vamos a abordar hoy la política exterior de Colombia. Tendremos debate, así que les invitamos a que sigan con nosotros. De vuelta también estaremos con las noticias de última hora en el plano nacional e internacional. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. También nos espera Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Sorprende en San Valentín con exóticos y mágicos sabores del Caribe. Restaurante Sombrero Volteado. Variedad de platos a la carta y menú especial San Valentín. Posta cartagenera, arroz con coco, churrasco asado, dorada a la marinera, lomo hawaiano, cóctel de camarones, arepa de huevo, jugos de frutas tropicales y muchos sabores más. De martes a domingo en Valencia, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Origen, encanto y magia para conquistar en tu mesa. Sombrero Volteado, un tributo a la gastronomía colombiana. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Valencia vivirá una noche romántica con el boom del vallenato. En una esquina, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Cómo te atreves? Y tus lágrimas. Y en la otra, Luis Mateus y Daniel Rendón.

Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya escuchamos en las noticias que el gobierno central, es decir, el gobierno de la nación, el que dirige Pedro Sánchez, ha decidido trasladar las competencias en materia de inmigración al País Vasco. Se había anunciado con mucha fuerza el tema de Cataluña. Y añadido a este anuncio, una preocupación, especialmente entre los inmigrantes y aquellas asociaciones y líderes que defienden los intereses de los inmigrantes. Si bien no se puede juzgar algo antes de que se ponga en práctica, a tener en cuenta los comentarios que se han escuchado, lo que se ha dicho en público, genera esa preocupación. Y es que ese traslado de competencias del gobierno central a las regiones o las comunidades, llámese Cataluña o el País Vasco, va a suponer, presten mucha atención, más limitaciones a la hora de conceder un permiso de residencia o de trabajo. ¿Por qué? Porque se va a poner de por medio el filtro de la integración. ¿Y qué vamos a encontrar en el filtro de esa integración? Que si hasta el momento no será suficiente el idioma español, ahora tendremos que aprender catalán o vasco si estamos residiendo en esas comunidades. Es una de las consecuencias, uno de los dolores de cabeza que traerá para la inmigración ese traslado de competencias del gobierno central a las autonomías, lo relacionado con la inmigración. Continuamos abordando la actualidad aquí en el Café Mañanero, en este monólogo. Levantamos la mirada a los Estados Unidos. Encontramos hoy una nota en el Miami Herald. Y es que una mayoría de los votantes hispanos de Estados Unidos se confiesan simpatizantes del Partido Demócrata y votará este año por la reelección del presidente Joe Biden, pero confía cada vez menos en el liderazgo de su partido, y ello ha llevado a algunos a cambiarse cada vez más hacia el bando de los republicanos. Así lo refleja un estudio de la Universidad Internacional de Florida, que se ha publicado este miércoles y que da cuenta que el 53,4% de los votantes hispanos dice que se irá el próximo noviembre por el presidente de los Estados Unidos, mientras que el 33,2% lo hará por el expresidente Donald Trump y un 13,4% se halla indeciso o votará en blanco. Asimismo, un 58,4% declara que el Partido Demócrata es el que mejor refleja sus valores, mientras que el 24,1% dice que es el republicano. No obstante, en algunos estados los votantes hispanos se están alejando del Partido Demócrata. Es un tema que evidentemente lleva a la reflexión. ¿Qué decepciona a los hispanos de los demócratas? En este caso, de Joe Biden exactamente. Lógicamente, las fallidas políticas de inmigración. Son los temas en que vamos abordando en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río nos comparte a esta hora el tema político del día para cerrar ya este segmento del monólogo de actualidad en este nuevo formato que estamos estrenando de nuestro programa. Debo decirles que en breve estaremos saliendo de forma simultánea en directo, tanto por radio como en televisión. Para quienes nos siguen, también en Latinos Televisión. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la sorpresa que ha generado una petición por parte del régimen de Cuba. Quizá ni tan sorpresa. Y es que Cuba ha solicitado por primera vez ayuda mediante una comunicación oficial a la dirección del Programa Mundial de Alimentos ante las tremendas dificultades que está viviendo este país para seguir distribuyendo leche subvencionada a los menores de 7 años. Y es que según confirmó el PMA a la agencia de noticias EFE, la dirección ejecutiva de este brazo de naciones, que se define como la mayor organización humanitaria del mundo, recibió una comunicación oficial del régimen de Cuba y ya está enviando leche en polvo a la isla. Asimismo, el programa de la ONU, que reconoce una necesidad urgente, subrayó la importancia de esta solicitud, especialmente en el contexto de profunda crisis económica que enfrenta Cuba, algo que a su juicio está impactando significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población cubana. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué Cuba se reprimía de pedir una ayuda tan urgente como es la leche subvencionada para los niños menores de 7 años? Y también nos preguntamos, ¿es esta la gran muestra de la decadencia de un régimen cubano que ya no puede aguantar más las necesidades de su pueblo y se está llevando al límite solicitando ayudas humanitarias a nivel mundial? Y por último nos preguntamos, esta es otra de las grandes muestras de que un régimen sostenido con bases supuestamente socialistas no tiene ninguna potencia para enfrentar las crisis económicas. Tema político del día. Preocupante lo de Cuba. Sí, efectivamente, ya lo anunciábamos o lo destacábamos en el repaso de las noticias. Ayer, como hasta el mes de marzo habrá harina para pan en Cuba y así podemos citar muchos sectores que están afrontando dificultades en la isla. Solidaridad con el pueblo cubano que lleva 60 años de dictadura. Qué pena. 60 años de dictadura. Y la esperanza es la de algún día lograr la libertad. No hay nada que se resista a la voluntad humana. Ánimo para el pueblo cubano. Busca, repito, la libertad, la democracia. Ya vamos a entrar a propósito con el debate de nuestros invitados hoy, la política exterior de Colombia. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que a esta hora nos comparte las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado entre las tendencias en redes sociales tenemos el nombre de Liam Neeson, quien protagonizará una nueva versión de The Naked Gun. La nueva película será dirigida por Akiva Schaffer y producida por Seth MacFarlane y estará planteada para estrenarse el 15 de julio del año 2025, mientras que entre otros nombres más importantes tenemos el de la Paris Fashion Week Fall 2024, al igual que el nombre de Nintendo forma parte de lo más comentado por los rumores con respecto al lanzamiento de un nuevo dispositivo que podrá llegar a principios del año 2025, mientras que nombres como el de Cristiano Ronaldo siguen formando parte de lo más comentado, al igual que Taylor Swift, por el anuncio de un nuevo concierto en la ciudad de Madrid el próximo 29 de mayo como parte de su gira de Eras Tour, que llegará a Europa próximamente pasando por distintas fechas. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días. Nombres como el de Taylor siguen formando parte de lo más comentado, al igual que el de Julen y por supuesto el del Mallorca, por haber sido finalista para la Copa del Rey, cerrando así las tendencias en las redes sociales. Así es, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. Vamos también dando cuenta de los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. La actualidad en el Café Mañanero. ¿Qué dice la prensa hoy? ¿Cómo viene? 2024 con Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En breve estaremos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Que el día 14 sea el mes entero. Trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo. Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, tu corazoncito yo soy el dueño. Tu corazoncito yo soy el dueño. Y este amor no lo compra el dinero. Eso no lo apagan ni los bomberos. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Recientemente Juan Luis Guerra se refería a Fonseca y lo calificaba como uno de los nuevos valores que tiene nuestra música latina a la hora de hablar del relevo generacional en nuestra música latina. Figuras como Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Juanes, Carlos Vives, Maná, Luis Miguel han dejado una huella muy importante en la historia de la música latina. ¿Y a quién vemos en el horizonte para el respectivo relevo generacional? Según el maestro Juan Luis Guerra, que grabó recientemente esta canción con Fonseca, lo pone a él precisamente como ejemplo de cosas muy importantes. Esa es la música, esa es la cultura también presente aquí en el Café Mañanero. Ya están con nosotros nuestros invitados, Gustavo Vivas Rebolledo, un conocido en este espacio, y por otra parte Ricardo Marín, como todos los jueves, con nosotros. Más adelante estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero vamos con la actualidad, y la actualidad implica hablar de la política exterior de Colombia. Recientemente el gobierno colombiano anunció que abriría nuevas embajadas. Recordemos, en Colombia está gobernando por primera vez en la historia un partido, un presidente de izquierda. Es decir, un partido, más bien lidera un movimiento que cuenta con el apoyo de distintos partidos. Pues bien, la política exterior de Colombia, y en este orden de ideas también tenemos que lógicamente hablar de la atención a los colombianos en el exterior. Así que vamos a abordar este tema con Ricardo Marín, de la plataforma Colex Rex, donde vamos a encontrar abundante información, noticias sobre la comunidad colombiana residente en el exterior. Y Gustavo Vivas. Gustavo es un hombre activista que con frecuencia lo encontramos en el debate de la izquierda. Si bien sigue la política en España, está pendiente también de lo que ocurre en Colombia y ahora pues se dedica también a seguir los discursos de Gustavo Petro. Así que saludamos a Ricardo. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Ricardo, parece que no nos escucha Ricardo. Tenemos desafortunadamente de nuevo inconveniente. Ricardo, no. Vamos a tener que intentar de nuevo por otro medio. No, no nos escucha desafortunadamente. A ver si corregimos. Gustavo, ¿me escucha? Gustavo, buenos días. No, me dice que tampoco nos está escuchando. Vamos a intentar corregir en cuanto antes esta falla que estamos teniendo. A ver si por aquí sobre la marcha vamos corrigiendo el... Vamos corrigiendo... A ver si vamos de nuevo. Ricardo, ¿ahora nos escucha? Bueno, estamos teniendo algún inconveniente, vamos a intentar solucionarlo y en breve estaremos. Bueno, se acerca el Día del Padre. Vamos a compartir una canción alusiva al Día del Padre, a propósito. ¡Vamos! Para ti, mi viejo. Y para todos los viejos del mundo. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo. Largos años de consejo. Sabido brindarme, sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. ¡Vamos! Padre, tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte. Rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte. Hombre de tantos combates, para darme educación. Y siento en el corazón que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia. Cabellera pintado en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. We'll be right back.